Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 38, Just Another Diamond Day, de Vashti Bunyan, editado en Inglaterra en 1970. Just another diamond day, just a blade of grass, just another... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio y a un nuevo año de Disco Falopa, el auricular que se rompe al segundo uso. Mi nombre es Julián Marcel y no solo vamos a irnos hasta el Reino Unido, sino que también daremos inicio, como bien digo, al tercer año de este podcast que tantas alegrías y algunas broncas también genera. Estoy muy contento de iniciar un nuevo año trayendo nuevos discos que vos seguramente habrás oído hablar en tu vida. Y como he anunciado al final del disco 37, el que se ocupó de Antonio Gasalla y Carlos Perciavale, el podcast ahora estará disponible en 4 plataformas al mismo tiempo para quienes busquen el mejor lugar para escucharlo. Ahora iremos en eso, pero antes de empezar con todo lo que ya sabemos, quiero leer algunos comentarios que se fueron acumulando durante meses, así que iré del más viejo al más último. Carlos Sosa ha dejado comentarios en varios episodios, se ve que es una persona que tiene ganas de decir algo, lo cual banco, y en el episodio número 4, dedicado a Vitas Brenner, dice: como dices, el fanático del prog es un ser insoportable y rancio, pero siempre en búsqueda de propuestas fuera de la geografía convencional del género. Muchas gracias por este aporte, que desconocía Latinoamérica, el caso de Venezuela. Desde México considero un buen disco falopa El Poeta del Ruido, de la banda Decibel. Gracias por el comentario. Vos sabés, Carlos, que el nombre del disco lo tenía de algún lado y cuando vi la tapa recordé que lo había escuchado hace un par de años y me pareció un discazo, sinceramente. Así que sí, será anotado para una futura emisión porque me gustó mucho y además porque, si bien se conoce bastante rock y pop mexicano, se deja de lado todo lo que es el lado del prog. Debo confesarlo, yo también lo desconocía hasta hace algunos años, como también el prog y el rock de otros países. En el episodio número 20 de este podcast, dedicado a la banda peruana Tarkus, que ha gustado bastante ese episodio, el mismo Carlos Sosa dijo que impresionante historia y la música también, conocía los relatos de The Mars Volta escrito por Matías. En referencia a esto es a Matías Bragañolo, nuestro invitado al podcast en aquella ocasión. Aprovecho y hago pública la invitación del amigo Matías Bragañolo para un episodio de Disco Falopa dedicado a un artista que acá en Argentina se lo desconoce totalmente, o la gran mayoría lo desconoce, y que tanto a él como a mí nos parte la cabeza. Lo que dice Sosa en el comentario respecto de las notas de Matías Bragañolo o de Mars Volta es a unos textos que él publicó en un sitio llamado Metacultura, que habla sobre esos lados oscuros de muchos músicos. En esos textos habló sobre Jeremy Ward, ex integrante de dicho grupo, de Mars Volta, que murió a los 27 años en el año 2003. Siguiendo con los comentarios, Matías, repito, agradece en el último episodio el disco elegido y también agradece al podcast por los discos llevados con palabras tan elogiosas que sinceramente no me animo a decir en voz alta. Pero como siempre, te agradecemos profundamente ese gesto de cariño con este humilde espacio, Matías. Otro Matías más. Matías Martínez, encima. Pregunta En este mismo episodio, el número 37, si la disquería a la que hacía mención era Barbas. Recordarán que cuando digo que el disco de Carlos Perciabal y Antonio Gasalla, yo lo compré en una disquería en Moreno. Y te digo la verdad, Martín, no hago memoria ahora mismo del nombre, pero la esquina de esa disquería era Bartolomé Mitre y Avenida del Libertador. Estoy hablando en Moreno, en el partido de Moreno. En esa misma disquería, que tenía un fondo enorme, yo compré varios CDs y cassettes con mi propia plata. Los primeros CDs y cassettes con mi propia plata. Incluso CDs que no funcionaban en el mini componente que tenía. Fíjate que cuántos años tengo. No funcionaban esos CDs en mi propio mini componente. Pero yo los tenía por las dudas, porque sabía que en algún momento yo los iba a escuchar. Y así siguen en mi colección y los he escuchado varias veces, ¿no? Recuerdo que uno de mis primeros CDs comprados fue Relayer de Yes, pero también algunos de Lelutier, un disco doble de Serrat, Astor Piazzolla, Spinetta, Los Socios del Desierto, de Spinetta en doble cassette, etcétera, etcétera. Era un lugar hermoso. Y luego agrega, también el mismo Martín Martínez, que mantiene la esperanza de que algún día aparezca disco volante de Mr. Bungle en el podcast. Me gustaría muchísimo, sinceramente, porque me gusta el grupo, pero los derechos los tiene Warner de ese disco y estoy seguro que me lo bajarían al episodio, por lo menos desde Spotify. Pero haré el intento. Ya te digo, este año no sé si llegará, pero lo vamos a notar igual. ¿Qué más? Bueno, el amigo Fernando Gómez Kachak, es decir, Náspid, saludó en su propio episodio, el número 19, dedicado a Pasado Violento. Gracias, Fer, por pasar. Gracias, sinceramente. Y así como se lo digo a él, también les agradezco a ustedes que estuvieron acompañando en escuchas este podcast y también en comentarios, esperando por este, digamos, regreso. He recibido varios mensajes privados en mi Instagram, que es @julianmmarcel, escribiendo cosas muy lindas, sugiriendo discos o artistas y siempre teniendo muy pero muy buena onda. Les insto a que sigan comentando en todas las plataformas en donde voy a dejar el podcast para que tu interés alimente al monstruo del algoritmo y llegue a mucha más gente. Estas plataformas, habla bien Julián, es la primera vez que vuelvo a grabar después de mucho tiempo, así que las palabras seguramente van a trabarse. Estas plataformas son las siguientes: Spotify, que es el lugar donde siempre saldremos en primer lugar los sábados a las 0 horas, cada dos semanas. Mi newsletter personal, que es noquierohacerlacama.substack.com, que las dejaré los sábados a las 10 de la mañana, y también ebooks y Apple Podcast. Probablemente en estos sitios lo dejemos el mismo sábado, pero a un horario quizás más cercano al mediodía o cuando pinte, básicamente. Pero siempre el día sábado el podcast va a estar disponible en estos cuatro sitios: Spotify, noquierohacerlacama.substack.com, ebooks y Apple Podcast. En estos lados, en estas esquinas, en estos espacios, Disco Falopa va a estar presente. Yo quiero que vos te sumes, que vos califiques al podcast, que vos comentes, que lo recomiendes y poder llegar a mucha más gente. Porque el amor a la música se tiene que transmitir y esta es una buena vía para poder llegar a mucha más gente. Un podcast que habla de discos extraños. Bien, dicho esto, estos saludos, estos anuncios y lo que sea, vamos a dar efectivamente inicio a este episodio y a este nuevo año de Disco Falopa. Una nota al pie de página. Nuevamente, mil gracias al amigazo Fabio Gabriel Asa por las intervenciones de locución en cada uno de los episodios. Sos una persona maravillosa que no tiene ningún problema en grabar los nombres de los discos que llevo y que me honra que tu voz sea la voz institucional de este humilde podcast. Así que, querido Fabio, mil gracias de nuevo por tu desinterés para poner tu voz en Disco Falopa. Ahora sí, saco la nota de pie de página y te digo que para poder empezar a hablar un poco sobre esta artista a quien vamos a, entre comillas, homenajear, tenemos que hacer una breve introducción a lo que es la bella camada del folk psicodélico. Es una vertiente del folk británico que empezó a surgir entre 1966 y 1967, cuando la explosión de los hippies motivó a que varios músicos tomen elementos más cercanos al rock que a lo tradicional. Es por eso que dentro de esta camada podemos encontrar a grupos y solistas como Donovan, Fairport Convention o quizás también una de las bandas más increíbles e infravaloradas de todos los tiempos, The Incredible String Band. Seguramente vamos a mencionar a ellos más adelante en el transcurso de este episodio, pero a grandes rasgos diremos que este es un dúo formado por Roger Williamson y Mike Heron, que al momento de haber sido publicado este disco, el que va a ser homenajeado, reivindicado, lo que sea, aquí en Disco Falopa, y que fue editado en 1971, ellos, como Incredible String Band, ya tenían 7 discos, y algunos de ellos son de lo mejor que se grabó en Inglaterra en el final de la década de los 60, como por ejemplo The 5000 Spirits or the Layers of the Onion, o algo así como Los 5000 Espíritus o Las Capas de la Cebolla, The Hangman's Beautiful Daughter, La Hija Hermosa del Verdugo, Changing Horses, Cambiando Caballos, o You, que no es tú, es la letra U en realidad. En el medio de esos nombres, que eran conocidos para muchos músicos renombrados de la historia, como Eric Clapton, Jimmy Page o Bob Dylan, apareció una joven de 25 años. Su nombre es Vashti Bunyan. Nacida el 2 de marzo de 1945, fue la menor de 3 hermanos, después de John y Susan, y Bunyan aprendió que su nombre se debía a un barco propiedad de su padre, John. Vashti también era el apodo de su madre, Helen, inspirado en la reina del Antiguo Testamento que se negó a presumir de su belleza ante los compinches de su marido antes de ser desterrada. Bunyan recuerda haber visto a su madre bailar y cantar a escondidas cuando era niña, así que la adolescente se lanzó a la música y en su libro, editado hace no mucho tiempo, creo 2 o 3 años aproximadamente, Vashti recordaba un concierto de Cliff Richard en Blackpool en 1961 en donde se sintió incandescente, entre comillas, de alegría. Unos años más tarde, en 1964, tras ser expulsada de la Ruskin School of Art, donde se hizo amiga de Michael Palin y Terry Jones, que fueron integrantes de Monty Python, estaba tocando puertas en Timpan Alley, sabiendo que sus canciones podrían ser algún éxito. Una agente femenina le presentó al manager de los Rolling Stones, el hijo de mil puta de Andrew Luke Oldham, quien comenzó a prepararla para ser la próxima Marianne Faithfull, para su disgusto. Admitió en un documental del año 2008 que su canción I Want to Be Alone iba a ser la cara A de su sencillo debut, editado en 1965. En cambio, Oldham le dio una composición de Mick Jagger y Keith Richards, Something's Just Stick in Your Mind, en la cual Jimmy Page tocó la guitarra. Recordemos que durante muchísimo tiempo Jimmy Page se ganó la vida siendo sesionista, además de haber tenido su banda como The Yardbirds. Bunyan disfrutaba actuando en programas de pop en televisión, y durante ese tiempo tuvo problemas de salud mental y los medicamentos recetados le empeoraron las cosas. Un día, ella le gritó a su madre por no comprender su sufrimiento, y momentos después, ella, es decir, la madre, sufrió un derrame cerebral. En el hospital también le diagnosticaron una rara enfermedad cardíaca y cáncer. Y su madre nunca volvió a ser la misma. Estaba aterrorizada, dijo ella, recordando esos momentos. y también se sentía terriblemente culpable. Poco después, Vashti comenzó a encontrarse y a verse seguida con Robert Lewis, un estudiante de arte rebelde al que había conocido el año anterior haciendo dedo, lo que se llama Hitch and Hide. Un día, él se le declaró diciéndole que la había hechizado y que nunca se iba a separar de él. Vivieron brevemente en un campo y luego, a través de Donovan, el reconocido cantante folk que por esos años había comenzado a experimentar con cierta psicodelia y que era amigo de un amigo, le contó que él estaba creando una comuna en Skye. Él iba en su Land Rover, pero Bunyan y Lewis no tenían nada salvo un reloj de pie para vender. Cuando lo hicieron, esto le permitió conseguir un carro y un caballo para realizar el viaje. Esa austeridad no fue una declaración de intenciones para Bunyan, afirma. Vashti tenía la intención de dejar atrás el negocio de la música y la ciudad para siempre cuando partió hacia las afueras de Gran Bretaña en 1968 con un caballo y una carreta rumbo a la tierra prometida. ¿Cómo será de su pobreza en aquel momento que empezó el viaje descalza, vestida únicamente con el camisón de su difunta tía de los años 30, mientras los conductores de autobús de Islington High Street la observaban fijamente? Era una forma de escapar de la angustia. Parecía efímero, pero con un propósito. No sabían dónde iban a estar al día siguiente, pero sería en algún lugar del camino. Lo que la salvó fue que no tuvo que pensar demasiado en nada, solamente en leña para el fuego y en agua y comida para el caballo. Y a veces ni siquiera, porque la comida tenía pasto, el hermoso equino. Cosas muy inmediatas. Ella nunca habría instigado el viaje, pero no se lo iba a perder por nada del mundo. Cuando nos conocimos, cuenta ella en su biografía, nos conocimos realmente en nuestra ambición de dar un giro a nuestras vidas, en un rechazo del mundo donde nos sentíamos tan desaprobados por los demás. Aprendieron a ser autosuficientes, encontrando cosas, vendiéndolas. Esto continuó incluso durante la paternidad, cuando establecieron un negocio de restauración de muebles, decapando pino y encerando madera. También aprendieron mucho sobre la amabilidad de los desconocidos y los retratos de mujeres mayores que Bunyan encontró especialmente tiernos, como una isleña llamada Wally Dix, que se llamaba así por sus baños diarios, como morsas en el mar helado, y que inventaba historias para contar a los coleccionistas de folclore escocés que la visitaban. Cuando Bunyan y Lewis finalmente llegaron a Skye, no había lugar para ellos, ni para su caballo, ni para su perro en la comuna. Algunos habían marchado. La escuela también estaba deliberadamente vacía, reservada solamente para el regreso de Donovan de una gira mundial. Que nunca olvidemos que una gira mundial en los años 60 era ir a 3 o 4 países. Al establecerse en la isla de Bernerey, muchos lugareños de ese espacio se mostraron bastante hostiles hacia los recién llegados. No le importó mucho a Vashti eso, porque en el proceso del viaje la inspiración había vuelto a ella y tenía varias canciones compuestas durante ese infinito trayecto. Las canciones de este disco fueron hechas durante 2 veranos y un invierno viajando. Tras un encuentro casual ese invierno con Daryl Adams, una célebre cantante folk y banjista de la época de Woody Guthrie, quien le dijo que no escondiera su hermoso talento, Vashti le llevó las canciones de su viaje a un productor musical llamado Joe Boyd, que había colaborado con un montón de grupos previamente y después también, como Fairport Convention, con Nick Drake, con R.E.M. y con unos tales Pink Floyd. Con sus canciones bajo el brazo y en un clima intimista, un año después, Vashti Bunyan grabó Just Another Diamond Day, el disco que elegimos para este episodio de Disco Falopa. Vashti le pidió una colaboración a Robin Williamson de la Incredible String Band, a David Swarvick y a Simon Nicol, quien también tocó los discos de Nick Drake, ambos, Swarvick y Nicol de Fairport Convention, para que tocasen en algunos temas. Y este disco es una especie de documento de una peregrinación que duró un año y medio. Basti, Robert, Bess, el caballo, Blue, el perro, y una vieja carreta verde, huyendo de Londres rumbo a las Hébridas exteriores. A mitad de camino, se detuvieron para pasar el invierno, y una amiga de Basti la trajo de vuelta a Londres para una breve visita. La había escuchado algunos años antes en un recital de poesía, cantando canciones de una belleza delicada, recuerda ella. Y había intentado, sin éxito, convencerla de que grabara un disco antes de que vuelva a partir hacia el norte. Fue una experiencia educativa, recuerda la misma Basti, la mejor que podría haber tenido, ya que era una época en que las cosas cambiaban muchísimo. Y viajar en carreta era bastante ridículo. Bueno, lo sigue siendo hoy en día. Pero ella dice que aprendió mucho de historia, que conoció a tanta gente interesante que nunca hubiese conocido de otra manera. Vivieron con casi nada y a veces se volvió un poco complicada la situación, y también peligrosa, pero fue una forma maravillosa de aprender sobre la vida. Cuando murió su madre, y su padre desaprobaba mucho las costumbres hippies, parecía que eso era lo único que podía hacer. Simplemente desapareció de la vida convencional. Conocer esos paisajes durante el año y medio que viajó en carreta le permitió descubrir lugares diferentes y comprender lo diversa que era la gente del Reino Unido. Al pasar de la zona industrial a la más rural, los contrastes fueron extraordinarios. Viajando tan despacio, esos mismos contrastes se sucedían muy lentamente, y estando en la intemperie, a veces no sabías lo que era tener frío. Sucede todo tan despacio que te terminas adaptando. Los miembros de la comunidad viajera los conocieron enseguida, ya que su sistema de comunicación, cuenta ella, era bastante más eficaz incluso que el de la policía. Dondequiera que fueran, sabía quiénes eran y qué hacían, e intentaban convencerles de que usaran otro caballo o una carreta mejor. Otro detalle que aprendió en ese largo tiempo fue sobre lo que es ser alguien fuera de la sociedad y cómo te tratan de muchas maneras. Así que pues, tomando en cuenta este contexto, esta situación y esa visión del mundo en la buena persona que era Basti Bunyan, vamos a parar un poco la pelota, mejor dicho la carreta, y escucharemos una canción del disco, Swallow Song, la canción de la gaviota. Y enseguida volvemos aquí, en Disco Falo. And there's a sunset brimming over the sky, and there's a swallow teaching its young how to fly. Upon high, see how fast the summer passes by. There's an oak leaf turning green into brown, and there's a pine so proud of her evergreen gown. Looking down, see how fast the winter comes around. Thank you. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Grabado en solo 3 noches, el álbum debut de Bash Teponian, Just Another Diamond Day, se ha convertido en un mito. Escrita en el caballo y el carro mientras Bashti viajaba por toda Gran Bretaña, se vendió muy mal cuando se lanzó en 1970. Robert Lewis, su compañero y pareja, es compositor y coautor en realidad de algunas canciones. Para ella, sin embargo, fue bastante extraño cantar con otras personas. Era inusual tenerlas tocando con otros instrumentos en esas canciones que antes solo había tocado con acompañamiento simplemente de guitarra. Fue una experiencia extraordinaria, recuerda, pero todo terminó tan rápido que ni siquiera volvió a escuchar las canciones durante un año aproximadamente. El productor, Joe Boyd, se llevó las cintas a Estados Unidos y mezcló el álbum allí. Tiempo después, le envió un acetato y nada más. Desde entonces no volvió a participar en ninguna grabación. Un detalle especial de estas grabaciones es que, a pesar de codearse con sus amigos músicos, a veces, si quería, escuchaba las grabaciones de ellos. Por ejemplo, Bashti conocía la obra de Nick Drake y tenía algo de su música, pero cuando grabó por primera vez con John Boyd, no sabía realmente quién era, ni qué era Fairport Convention, ni mucho menos que era la Incredible String Band, porque llevaba tanto tiempo de gira que no sabía nada de lo que estaba pasando. Así que fue cuando conoció a Nick Drake, lo conocía más como una figura oculta en la oficina del productor. Después conoció el trabajo que hizo Nick Drake. Al disco lo componen 14 canciones, la mayoría de ellas bastante breves, que no pasan los 2 minutos y medio. Y el clima que impera en ellos es hermoso. Es como que el disco fuera hecho para escuchar un sábado a la mañana, cuando el mundo se despierta. La voz de Bashti es como la de un hada que se esconde en un bosque y te susurra unos secretos. Si hasta se llega a escuchar la respiración y algunas inflexiones en la voz, es casi como un disco ASMR, pero sin ese concepto pelotudo que le dieron los años al susurro. Párrafo aparte merecen los pocos instrumentos que la acompañan y que hacen perfecta su labor. Flautas, guitarras, algunas cuerdas. La primera canción, Diamond Day, es la contemplación de un perfecto día de campo. El arado, los niños jugando, el amor de la persona amada. El segundo, Glow Worms, luciérnagas, es casi una canción que habla de ese maravilloso momento del día, que es cuando el día lentamente empieza a aparecer peleándole las horas a la madrugada. La voz de Bashti en este tema es casi como si fuese hecha para ser cantada al lado de un fuego. El tercer tema, Lily Pond, Estanque de Lirios, es una cortísima canción cuya música remite a una canción infantil, pero cuya letra habla sobre el descanso de un día de verano. Aquí la acompaña el genio de Robin Williamson, de la Incredible String Band, en mandolina, violín y arpa irlandesa. Timothy Grove, no es la historia en sí de esta persona, sino de él y su familia, que viven internados en el campo y que un día un gitano les señala en dónde pueden encontrar a un caballo negro como la noche, con una estrella en la frente y los ojos llenos de luz, al que deciden adoptar. Como verán, así son todas las canciones del disco, ¿eh? Simples historias de campo que se van sucediendo en la vida cotidiana de Vashti. Recuerdo ahora mismo una anécdota de Ricardo Iorio en una entrevista con Rolling Stone. Bueno, en realidad no es tanto una anécdota, sino una impresión del periodista en una justamente entrevista con Ricardo Iorio. En un momento, él mencionaba, el periodista, que Iorio estaba hablando mucho con la panadera o con un mecánico o alguien de Sierra de la Ventana, que es el lugar donde Ricardo vivió los últimos años de su vida, y tomando en cuenta la presencia de la vida del conurbano y las problemáticas del conurbano en las letras de Ricardo, le llamó mucho la atención a este periodista que las personas con quien hablaba no eran del mundo del rock, sino la panadera o el mecánico. Y esa vida se reflejaba en las declaraciones de Iorio, que al fin y al cabo son parte de su obra. Con este disco creo que hay algo parecido. El silencio del campo, su paz, la calma de la cotidianidad, termina apareciendo en el sonido de este trabajo, en la temática de las canciones y en especial en la voz de Vashti. Seguimos con la lista de canciones de este disco. El quinto tema se llama Where I Like to Stand, donde quiero estar, y habla sobre contar las horas para que vuelva el amor a la costa, donde salen los barcos y las gaviotas viajan con ellos. En esta canción aparecen como invitados Christopher Skies en órgano, Simon Nicol en banjo y Dave Swarbrick en violín y mandolina. No sería el único tema donde tocan. Acabamos de escucharlo recién. Una de las canciones más lindas del disco es Swallow Song, canción de la gaviota, que habla del paso del tiempo a través de ciertas imágenes de la naturaleza, como por ejemplo una gaviota enseñando a volar a su cría, el color de las hojas de los árboles, o bien un gatito esperando por comida. Le sigue Window Over the Bay, ventana sobre la bahía, que es una canción sobre básicamente las necesidades. Tener una casa con ventana a la bahía es el sumum de la protagonista para ver lo que tiene. Rose Hip November, rosa silvestre de noviembre, es casi una égloga, dedicada a los frutos de la naturaleza que caen en otoño. También con Nicol y Swarbrick como invitado, sigue Come Wind, Come Rain, venga viento, venga lluvia, que es una canción sobre la junta de heno y trigo. Es el primer tema con un fade out del disco, cosa rara porque estamos hablando de 1970. Y el tema que le sigue, que se llama Hebridean Sun, el sol de las Hébridas, que es un archipiélago de Escocia. Es el tema más corto del disco, dura apenas 73 segundos y su temática es la llegada de la primavera. Rainbow River, río del arco iris, creo que es la canción más emocionante de todo el disco y que vamos a escuchar completa para despedirnos, y que habla solamente de la cotidianidad de una familia que está en el medio del bosque. Vemos al chico pescando en un río, a la madre preparando el pan más grande que jamás hayas visto, al papá construyendo un pajar, y en la noche, mientras las urracas y los gavilanes cantan, la familia se reúne alrededor del fuego. Es quizás una de las canciones más pacíficas y más emocionantes que recuerde. Y espero que cuando lo deje, encuentren una parte de esa emoción en su escucha. The Trawler Man's Song, la canción del pescador de arranque, es la vuelta, eso, el regreso en realidad, de este personaje de mar adentro, y recibiendo el amor de su pareja y el acompañamiento fiel de su perrito. A mí me genera mucha ternura una frase de este tema que dice: los helechos me dan la bienvenida. ¿Dónde has estado? Te extrañamos mucho. Jog Along Bess, trotas alrededor de Bess, es una canción dedicada a la relación que tienen con el caballo Bess y el perrito Blue, los animales compañeros de Vashti y su pareja en el largo viaje en carreta. Acá la acompaña por última vez el amigo Robin Williamson, y la última canción del disco se llama Iris Song for Us, la canción de Iris para nosotros, y es la única de todas que no está intervenida en su composición por Vashti. Su compositora es Iris McFarlane, y Wally Dix, la mujer que mencionamos antes en el primer bloque, y habla de la decisión de Vashti y Robert de abandonar la ciudad e internarse en el campo. Indagando en Discogs veo que esta es la única canción de este dúo compositor tiene. Solamente está acompañada del violín de Swarbrick, y el disco empieza como termina, con la voz de Vashti como un susurro. Mencioné hace un rato una palabra, que la palabra es ternura, para referirme a una canción, y en verdad debo afirmar que esta palabra acompaña el disco en general. Para mí, la ternura es una sensación que amo, porque en cierta medida la necesito para sentar cabeza y ver la belleza inocente de las cosas. Y este disco está repleto de eso. Desde la tapa, en donde la vemos a Vashti en la puerta de su casa, vestida con ropas normales y con animales pintaditos, hasta las letras, en donde la vida pacífica del campo, lejos del sueño hippie, sino más bien una vida rural, se apodera de las temáticas. Acá las personas no solo son las protagonistas, también lo son los árboles, las penínsulas, los caballos, los perros, es decir, lo que también es parte de la vida cotidiana del campo. Y comprendés perfectamente que a este disco le haya ido tan mal cuando se editó, porque nada de esto era lo que predominaba, y menos en Inglaterra. Pensá que para 1970 salía el primer disco de Black Sabbath, salía Let It Be, In Rock de Deep Purple, Jethro Tull sacaba Benefit, Yes editaba Time and Award, salía el primer disco de Emerson, Lake and Palmer. Era obvio que un disco así no iba a tener tanto éxito, como tampoco lo tenían los discos de Incredible String Band. Ni siquiera Led Zeppelin, que en ese año sacó el volumen 3, o Led Zeppelin 3, de corte muchísimo más folk, y que se parecía a este disco en cierta medida, en esa impronta folk, también le fue mal. Lamentablemente estaba destinado al fracaso. Sin embargo, alguien en algún momento iba a escucharlo en alguna ocasión. Ella confesó en alguna entrevista que quería ser cantante pop, comercial, y que sus canciones se escucharan. No quería ser una persona que desapareciera de un día para el otro. Pero en eso se convirtió. Pero no era lo que quería hacer. Ella quería cantar pop. Por eso siguió la corriente de Andrew Lloyd Goldham y su idea de grabar una canción de los Stones, aunque quería hacer sus propias canciones, ya que escribía antes de cantar. Cuando no funcionó, sintió que quizás se había equivocado de camino. Vashti decidió entonces que le interesaba más la música acústica que los grandes arreglos orquestales que hacía Andrew Lloyd Goldham. Quiso que sus canciones se escucharan, así que después de grabar el disco y que no vendiera bien, pensó, bueno, esto no se me da. Y dejó de hacer música, simplemente. Poco tiempo después, volvió a quedar embarazada y comprendió que no quería vivir aislada. La cantante abandonó la música en favor de más viajes a caballo y un olvido absoluto. Vashti, después de alejarse de la vida pública, aprendió a vivir prácticamente sin redes de seguridad. Tuvo hijos y no le fue tan fácil. Se estableció un poco más, pero nunca llevó una vida convencional, sin tocar ningún recital ni componer canciones durante muchísimos años. Cuando el padre de sus hijos, compañero de viaje y soñador con diamantes, decidió vivir una vida diferente y volver a Londres, sintió que era el momento de volver a la vida urbana. A su vez, con el paso de los años, ese primer disco había logrado llegar a los coleccionistas de LPs, de vinilos y más. Parte de la iniciativa Which Season, que es una discográfica y productora creada por Joe Boyd, logró que el proyecto de Vashti Bunyan sea redescubierto a partir de 1998, es decir, 28 años después de haber sido editado. En ese año salió su primera edición en CD y con el paso de los años fue redescubierto por quienes lo encontraron en la web. Pero para esta reedición, conseguir el máster del disco no fue para nada fácil. La cinta original permaneció en un almacén de Londres durante 30 años antes de ser transportada imprudentemente por la ciudad en un metro y mojada durante una tormenta eléctrica. Pero aún así, sobrevivió intacta. En el año 2000, Just Another Diamond Day se relanzó en CD, una nueva edición en CD, pero con pistas adicionales, y presentó la música de Bunyan a una nueva generación de artistas folk como Joanna Newsom y alguien más conocida por nosotros, que es Devendra Banhart. Cuando Vashti le leyó su reseña de 4 estrellas en The Guardian a su hermano mayor, que estaba moribundo, rompió a llorar. En 2001, Devendra le escribió a Bunyan pidiéndole consejos, lo que inició una conexión con varios artistas contemporáneos que citan hasta el día de hoy su trabajo. En el año 2002, Vashti fue invitada por el músico de Piano Magic, Glenn Johnson, a cantar como invitada en su canción Crown of the Lost. Y esta fue la primera grabación de Vashti Bunyan en 32 años. Posteriormente, apareció en el álbum de 2004 de Devendra Banhart, Rejoicing in the Hands, y prestó su voz para el EP del año 2005 de Animal Collective, Prospect Hammer. En el año 2005, también alentado por la reacción positiva al relanzamiento de Just Another Diamond Day, Bunyan grabó y lanzó un segundo álbum llamado Look Aftering en Fat Cat Records, 35 años después del primero. El álbum, producido por el compositor Max Richter, contó con la participación de muchos músicos que amaban la música de Vashti, como Devendra Banhart, Joanna Newsom, Adam Hillian, Kevin Barker, Otto Hauser, Adam Pearce, etc. El disco fue muy bien recibido. En el año 2006, en el otoño de 2006, europeo, Bunyan formó una banda improvisada y emprendió una breve gira por Norteamérica con actuaciones en Estados Unidos y Canadá. Interpretó canciones de sus 2 álbumes en solitario y material inédito de las sesiones inéditas de Oldham, es decir, estamos hablando del año 1967. Después de un tiempo, se enamoró de su abogado, se separó y se mudó a Edimburgo con sus hijos para estar con él y los suyos. En el año 2007 se lanzó un álbum recopilatorio de sus sencillos de mediados de los años 60 y algunos demos inéditos, titulado Something's Just Stick in Your Mind, single and demos 1964-1967. Ella contaba: siento casi lo mismo sobre el mundo en general en 2008 que en 1968, lamentablemente, pero hay muchas cosas que han cambiado para mejor. Vashti comprendió que el mundo de la música la había rechazado, pero aprendió también a vivir con esa difícil decisión. Le llevó un tiempo aceptarlo. Estaba muy decepcionada, confesó. Era muy joven cuando empezó a hacer esto y a encontrarlo todo. El rechazo me resultó terriblemente difícil, así que lo que hice fue dejar la música por completo y concentrarme en otras cosas de la vida, como criar a mis hijos. Cuando a la vuelta de la vida, 30 años después, le mostraron que había vuelto, el mundo era prácticamente lo mismo. Aunque su vida había cambiado tanto y todo se había vuelto tan grande, cuando volvió a la música fue como si esa otra vida hubiera cambiado y regresase a sus 25 años. Su voz sonaba igual. No podía creerlo cuando volvió a cantar. Casi no había hecho ninguna canción en tanto tiempo y su voz era prácticamente la misma. De hecho, la voz de Vashti Bunyan se ha escuchado ampliamente desde entonces. Uno de los temas de este disco, de Just Another Diamond Day, Glow Worms, fue sampleado por The Avalanche en Reflecting Light del año 2020. Y Bonian se sorprendió al escuchar esa voz de hace 50 años atrás en la música de la gente de Avalanche. Unos maravillosos músicos que recomiendo su disco Since I Left You. A pesar de haber vivido en la ciudad durante varios años, asombraba cuánto de eso seguía ahí, a pesar de estar encerrado bajo tantas llaves. En octubre de 2008 se publicó un documental sobre ella llamada Vashti Bonian From Here to Before, dirigido por Kieran Evans, y tuvo su estreno en el Times BFI London Film Festival. En junio de 2014, Vashti Bonian anunció su tercer y hasta ahora último disco, llamado Heartleap. Escribió: el objetivo del álbum era por fin aprender una forma de grabar la música que tengo en la cabeza por mí misma. No leo ni escribo música, ni puedo tocar el piano con más de una mano a la vez, pero me ha encantado poder resolverlo todo por mí misma y lograr que suene como quería. He construido estas canciones durante años. El álbum no habría sido posible de otra manera. Heartleap se lanzó el 6 de octubre en el Reino Unido por Fat Cat Records y el 7 de octubre en Estados Unidos por Di Cristina. En 2022, Bonian publicó sus memorias, Wayward, Just Another Life to Live, que le llevó cerca de 18 años de escritura y que lo hizo para explicarle a sus hijos por qué habían vivido una vida inusual, aunque luego envió su sinopsis al silencio. En 2023 fue invitada por Leigh Arad a tocar con Emily Sande, San Amidon, Esca y This is the Kid en un concierto homenaje en el Roundhouse de Londres en abril de 2024 para celebrar el cumpleaños 80 de Joni Mitchell. En mayo de 2024 se anunció que Bonian recibiría un doctorado honoris causa del Real Conservatorio de Escocia y en 2025 su segundo álbum, Look Aftering, fue relanzado incluyendo 9 demos caseros inéditos de las sesiones del año 2005 con el productor Mag Richter y una grabación en vivo de un concierto del año 2006 en Los Ángeles. En las nuevas notas de la portada, Devendra Banhart escribió sobre Look Aftering que era una oración silenciosa por un mundo que quedó atrás, un recuerdo de un mundo que pudo haber sido pero nunca lo fue. Yo les digo la verdad, si pueden escuchar los dos discos que editó posteriores a este, háganlo. Son bellísimos. Así pues, con la actualidad de esta enorme artista que hoy tiene 80 años recién cumplidos, nos despedimos de este primer episodio de Disco Falopa del año 2026. Vamos a terminarlo escuchando Rainbow River. Les agradezco de corazón que sigan presentes apoyando este humilde podcast que se encarga de traer esos discos que han quedado olvidados. Espero que este trabajo en particular, el disco de Vashti, les haya gustado. Entonces, con todo el aire bucólico que se desprende de esta obra, me recuesto en mi silla y los espero, pues, para el comienzo de un nuevo Disco Falopa. Buen provecho. The Rainbow River is a loving stream. biggest fish you ever saw is around. And the rainbow river gives a rainbow fish as one small boy goes running proudly to his mother's call. The stone-built farmhouses, a rough stone cottage hiding close against the hillside up a winding track. The stone-built farmhouse has a fair-haired farmer wearing wooden shoes and building up a new haystack. Run in the door, stand on the stone floor. The oven opens, there's the biggest loaf you ever saw. And the stone-built farmhouse gives a good warm welcome as he sits down in his own chair with a Windsor back. The magpie meadow is a glowing evening color, sun is setting quietly and the boy is tired. The magpie meadow has a sparrow hawk who hovers hanging on the wind, praying eagle hide. Sit by the lantern, watch as the years turn, slowly bringing truth for every child to learn. And the magpie meadow darkens gently, blue now as the family sit, their faces lit by ember fire. Esto fue Disco Falopa, otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.